Día de Pobladora Informa. A mí me gusta contarles a ustedes cómo se vive hoy en la República Argentina. Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro. Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha y en esta línea pedimos un paro nacional. Inflación 0,6%. Docentes que piden aumento salarial. Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. La inflación 2,3%. El brócoli en kilo 6,70. La crisis financiera internacional continúa sacudiendo a los mercados de todo el mundo. En la Argentina, el impacto se siente a nivel del crédito y el consumo ya comenzó a enfriarse rápidamente. Continúa el escándalo de las valijas con $800,000. En el diálogo con el abogado Guillermo Ledesma, Antonini Wilson afirmó: el gobierno argentino prometió bancarme hasta la muerte. La generosidad. Continúa la polémica con los índices del INDEC. La inflación de agosto fue de apenas 0,5%. La medición arrojó una cifra hasta 4 veces menor a la que registraron estudios privados. De acuerdo al cuestionado organismo oficial, el aumento promedio de los precios acumula un 9% en un año. La comunidad boliviana marchó frente a la Embajada de Estados Unidos. Fueron acompañadas por organizaciones sociales y partidos de izquierda. Los asistentes cantaron consignas contra Estados Unidos y protestaron contra la injerencia del gobierno de Washington en el conflicto. Movilización de estudiantes secundarios a 32 años de la Noche de los Lápices. En el documento leído en la Plaza de Mayo y firmado por más de 40 colegios secundarios, se señala que nuestra lucha no es solo por las becas, que en el 76 no fue solo por el boleto. Esta lucha es por mejorar y defender la educación en su totalidad. Esta lucha es por transformar la realidad actual. Marchas en el centro porteño y La Plata a 2 años de la desaparición de Julio López. En el documento firmado por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, se señala que, a 2 años de impunidad y encubrimiento, exigimos al gobierno su aparición con vida ya. López desapareció el 18 de septiembre del 2006, tras salir de su casa del barrio platense de Los Hornos, cuando se dirigía a una de las últimas jornadas del juicio a Echescolás. Estado del tránsito. Continúa el caos a la altura de Marcelo T. de Alvear y Uriburu y en la calle Ramos Mejía, en el barrio de Parque Centenario. Las precarias condiciones edilicias de las casas de estudio lleva a los estudiantes de ciencias sociales a realizar tomas de sus facultades, por lo que el tránsito por los pasillos universitarios se ve dificultado. Invitamos a los automovilistas que circulen por la zona a acercar su solidaridad para apoyar este reclamo. Con demoras de entre 15 y 10 minutos, los trenes, subtes y premetro funcionan con millonarios subsidios normalmente. Recordamos, la inflación en la ciudad de Buenos Aires, 0,8%, asciende la canasta básica con un incremento de 7,36% y en este momento es de 16,8%. A abrigarse y tengan todos ustedes muy buenas noches. Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Día de Pobladora. Ediciones Improletarradio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Y la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. Shh. ¿Qué es esto? No hagas ruido. Ven acá. Sí, ya voy. Date prisa. El teléfono ya sonó. ¿Crees que le vamos a responder? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. ¿Hola? ¡Diablos! Por un lado, Bush ha dicho que esta crisis en Estados Unidos la van a tener que pagar el pueblo de Estados Unidos. Como esa crisis va a influir en todos los países, va a llegar al nuestro, ya está en nuestra economía y Cristina Kirchner se prepara para que esa crisis la paguen los sectores populares. Cuando el gobierno dice que va a mantener el superávit fiscal, que es una palabra difícil y técnica en la economía, traducida en lo común, significa que va a haber menos salarios para los docentes, menos salarios para los profesionales de la salud que sostienen los hospitales públicos, menos para la educación, menos para la salud, menos becas para los estudiantes que se movilizaron en todos estos días, y la plata que el gobierno va a seguir ahorrando la va a utilizar para subsidiar a las grandes empresas multinacionales, muchas de ellas privatizadas, y a las grandes patronales, y por otro lado va a seguir pagando una deuda externa que es ilegítima y es fraudulenta. Es una plata que se tira porque va a seguir financiando la crisis mundial, es para salvar parte de ella a los banqueros internacionales, y después plata que también usa Estados Unidos para financiar las guerras como en Irak o para apoyar a la derecha golpista en Bolivia. De manera que los trabajadores, los sectores populares, los jóvenes, los estudiantes, nos preparamos para resistir las consecuencias de la crisis mundial que Cristina Kirchner la quiere hacer pagar al pueblo con un brutal ajuste. Por eso es muy importante que sigamos dando la pelea para que no haya ni un peso, ni un dólar que salga del país para cubrir esa deuda externa, y para que esa plata vaya para salario, para trabajo, para jubilaciones, para educación, para salud. Y eso lo tenemos que hacer de la mano de los luchadores, de los sectores populares, para resistir esta política del gobierno que se dice nacional y popular, que nos estamos desendeudando, que estamos combatiendo los pilares de los 90, y los pilares de los 90 siguen firmes en sus dos estructuras fundamentales: pagos puntuales de la deuda externa a los usureros internacionales, y el pilar del robo, que fue en los 90 con las privatizaciones, que este gobierno sigue dejando intacto. Llamando a Gringo Giordano. ¿Dejen la línea, quieren? ¡Basta de escuchar en mi teléfono! ¡Ya dejen de espiarnos! Está bien, pero no pierda usted los objetivos. Nadie lo espía. Es muy importante decir que con Cristina sigue la impunidad. El gobierno sigue manteniendo los indultos menemistas. Después de la obediencia de vida y del punto final que se anuló por la lucha popular, hay muy pocos represores y genocidas presos. Si todo el aparato del Estado está en búsqueda de López, es una vergüenza que a 2 años no se sepa nada del caso. A 2 años no hay ningún imputado en la causa, no se citó a declarar a los responsables que denunció Julio López en su momento, es decir, no se citó a declarar a ninguna pista que el propio López ya declaró antes de su desaparición. Y por último, ya llegando a un hecho extremo, se está acusando a los propios compañeros de lucha de Julio López, los organismos de derechos humanos, que sean investigados por su posible rol en la desaparición. Eso es una mentira completa. Arslanian y el juez de la causa ya han dicho que puede estar muerto. Eso es un nuevo punto final y es una muestra más del grado de impunidad del gobierno y de la justicia kirchnerista para un caso tan doloroso, porque se trata de una desaparición de persona en democracia, como ellos dicen, volviendo a reeditar lo que pasó en la década pasada del genocidio y mostrando de que con Cristina de Kirchner y este gobierno, más que combate a los derechos humanos, es impunidad para las mafias que siguen desarrollando estos hechos aberrantes. Por eso también cada mes que se cumple el aniversario por la desaparición de López, o cada 24 de marzo, tendremos que redoblar los esfuerzos para terminar con esa impunidad y el desmantelamiento del aparato represivo que sigue intacto en todas las fuerzas mal llamadas y denominadas de seguridad. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Madonna mía, mago, esta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión.

Expreso Internacional. Con Miguel Lamas. Y en Días de Pobladora. Si es por la unidad del país, estamos dispuestos a realizar. Por tanto, estamos autorizados, junto a ellos, a realizar la propuesta de la autonomía que sea la nueva constitución política del Estado Bolivia. En Bolivia lo que hubo en los últimos días fue, por un lado, una sublevación fascista destinada a impedir los cambios que está impulsando el pueblo boliviano y en algunos casos el mismo gobierno. El pueblo boliviano viene exigiendo con una revolución muy profunda que derrocó a dos gobiernos, el de Sánchez Lozada en 2003 y el de Carlos Mesa en 2005, una nacionalización de los hidrocarburos y la reforma agraria. Los que impulsaron la rebelión fascista, que tomaron 5 departamentos de los 9 que tiene Bolivia, por métodos violentos, con bandas fascistas que atacaron organizaciones populares y edificios públicos. Ellos quieren justamente impedir, sobre todo en este momento, la reforma agraria que está contemplada en la nueva constitución aprobada en 2007. Se desató una gran movilización popular contra el golpe. En este momento, ahora mismo está rodeada la ciudad de Santa Cruz por decenas de miles de manifestantes campesinos que han ocupado todas las rutas, y por otro lado el gobierno inició una negociación con ellos. Bueno, en el transcurso de la rebelión fascista se calcula que 25 campesinos asesinados en Pando a bala y más de 100 heridos. Por un lado ordenó encarcelar al prefecto de Pando, que fue el que mandó las bandas armadas, pero por el otro inició negociaciones con el resto de los prefectos, que son los gobernadores de las regiones, que están impulsando esta rebelión fascista. Negociar se puede, el tema es que se negocia y por qué, y con quién. En primer lugar, el apoyo al pueblo boliviano tiene una enorme importancia, porque lo que está reclamando Bolivia, en realidad el pueblo boliviano, tiene relación directa con todo lo que pasa en el resto de América Latina. Si Bolivia sufrió como nosotros el neoliberalismo, la privatización de todos sus recursos naturales, y ellos están reclamando eso y la reforma agraria, que son necesidades no solo de Bolivia, son del resto de América Latina. Y están además contra el mismo enemigo. Una primera medida de Evo Morales fue, en este conflicto, fue expulsar al embajador norteamericano. ¿Por qué? Porque el embajador norteamericano estaba dando un apoyo abierto a esta sublevación fascista. Se había reunido incluso con los prefectos sublevados. Esto tiene que ver con la política de Estados Unidos hacia América Latina, que es impedir cualquier cambio y defender los intereses a costa incluso de propiciar masacres como lo que ocurrió en Bolivia en estos días. En segundo lugar, en relación al gobierno, que por un lado hay que defenderlo contra cualquier intento de derrocamiento, porque es el gobierno que se dio democráticamente al pueblo boliviano, pero por otro lado cuestionamos su política, sobre todo concretamente ahora la negociación con los fascistas, porque creemos que no se debería negociar con esta gente en este momento, que el pueblo tiene mucha fuerza como para derrotarlos. Y en segundo lugar cuestionamos también su mismo proyecto, porque todo su proyecto político se basa en entenderse con los grandes grupos económicos, que son los que están propiciando en este momento la rebelión fascista, y mantener el capitalismo. Dar mejoras dentro del capitalismo es muy difícil, es más difícil todavía en una situación de crisis mundial y más difícil todavía en un país tan pobre como Bolivia. No hay otra solución que expulsar a las multinacionales, eso pensamos nosotros, no es lo que piensa Evo, lamentablemente. Completar la reforma agraria, quitar la tierra a los terratenientes, y eso quebraría la base social, la base económica del golpismo en Bolivia, y además empezaría a solucionar los problemas gravísimos de miseria que tiene el pueblo boliviano. Claro, bueno, hay un gran hecho histórico que fue hace 35 años el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile y su asesinato. Este hecho marcó un poco la historia de América Latina y abrió una etapa de dictaduras, que incluyó la dictadura de Videla en nuestro país. Y creemos que sucedió en aquel momento también por la misma discusión actual, es decir, porque Allende no tomaba las medidas de fondo para un Chile socialista, y eso permitió que la derecha levantara cabeza y diera el golpe. Aunque la situación no es igual en el contexto mundial y en América Latina, esta discusión sigue totalmente vigente. Es decir, hoy todos los pueblos latinoamericanos, de una manera u otra, están reclamando cambios de fondo, están reclamando nacionalización de la grandes recursos naturales, de los servicios públicos. Eso es un clamor de América Latina, y la única manera es precisamente tomando esas medidas de fondo, expropiando a la burguesía y sobre todo expropiando a las multinacionales, quitándoles sus, restatizando todo lo que se ha privatizado, yendo hacia el gobierno de los trabajadores, de los gobiernos populares, obreros y populares. Así culmina nuestro capítulo de hoy. Los esperamos la próxima semana, pronto a partir, con el Expreso Internacional, con Miguel Lamas, y aquí, en Días de Pobladora. En Días de Pobladora, grandes lucharizadores, grandes en Días de Pobladora. Será una nueva etapa de lucha. Yo soy Roberto, trabajo un tercerizado para Telefónica. Estábamos en otra cosa, bueno, digamos, disfrutar de la adolescencia, mi secundario, disfrutar de la adolescencia. Bueno, lo que más se escuchaba en ese momento y que lo que no, viste cómo es la... Bueno, yo ya lo he pasado, ¿no? Esa adolescencia que uno dice, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me gustaba las innovaciones como para diferenciarme de lo que era en esa época. Creo que había, estaba Palito Ortega, o la parte comercial, como se decía. Entera quiero yo. La música totalmente, que en su momento, como decía, el rock nacional, estábamos un poco discriminados, no se veían bien, no era como se decía, lo comercialmente aceptable. Mi juventud, en su adolescencia, y lo que buscaba, ¿no?, la música nacional en su momento, ¿no? Y bueno, queríamos escuchar esas cosas, el tema este de Arcoíris, Mañanas Campestres, porque fue inicialmente disfrutar de la adolescencia, de la adolescencia. No era como se decía, lo comercialmente aceptable. Grandes lucharizadores. Y después, bueno, la madurez un poco del, ¿no? Pasar los 20, los 18 y ya otra etapa, qué sé yo, cuando terminas el colegio y ves otras cosas, empezar a transitar la vida de los golpes, ¿no? De, bueno, trabajar y tratar de estudiar. Y esa etapa, bueno, floreciente de una poco, una semi militancia. Trabajaba así, estampábamos remeras para una empresa, viste, que laburaban para otra, como siempre. Que ya empezaba a tener más conocimiento, bueno, de unas reivindicaciones que queríamos en el trabajo y en las condiciones laborales, que, bueno, fue una etapa. Ya empecé a conocer, qué sé yo, la música de Pink Floyd, que más me agrada. Los nombres no los conozco, como estaban en inglés, interesaba, lo daba vuelta el long play, que en esa época escuchábamos así, cualquiera de, ¿no?, cualquier tema de que sea del primer álbum. I want to tell you a story about a little man, if I can, a gnome named Grimble Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say, esto sí que hace música, decía. Grandes luchalizadores. La etapa más madura, ¿no? De los pasando los 50 ya. En lo que estoy abocado ahora, ¿no? Por esto que estamos viviendo, tratando de reivindicarnos las condiciones laborales de nosotros. La lucha que me da un convencimiento por un convenio, por la dignidad laboral. No tan solo por mis compañeros, sino por mis convicciones. Como digo yo, reivindicarnos dignamente como trabajador. No se cumplen las leyes laborales como corresponde. El Estado es de vasallo, las empresas de vasallo. Y me viene mucho la Bersuit. Hay unos temas que me encantan. Me parece que es, creo que se llama Se Viene, ¿no? Se viene el... ¿cómo? Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, ¿no? La otra que es, creo que es una versión de los brasileros que son autores, que bueno, a tu cabeza se llena de rata, ¿no? El tiempo no para. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero son un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Con esos temas a veces me identifico, que son de abrir conciencia, ¿no? Será una nueva etapa de lucha, como siempre nos ha caracterizado a los trabajadores. Y bueno, espero que muchos más de mis compañeros me acompañen en esta nueva etapa. Diego, te agradezco un abrazo. No, un abrazo y que siga bien y cuídate. Grandes luchalizadores. En Días de Pobladora. Y ahora la oportunidad de ganar nuestros numerosos premios. Esta no será tan fácil. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly, and the

Pensemos que en los propios Estados Unidos se perdieron 600.000 puestos de trabajo desde principios de enero, y ahora este remesón, esta crisis particular de los últimos 15 días, se calcula que liquidó 200.000 puestos de trabajo más. Caída de salario, gente que pierde casas por no poder pagar las cuotas. En Europa se acaba el boom inmobiliario. Miles de inmigrantes que trabajaban en la construcción quedan en la calle y tienen que volver a sus países de origen. Cientos de millones de nuevos pobres. Como siempre, cuando empiezan las explicaciones, aparecen los gurúes de Wall Street diciendo la culpa. Esta nueva cara del negocio funcionó muy bien, y el banquero se hizo inmensamente rico con los intereses de un oro que ni siquiera existía. La idea de que el banquero creaba dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Por lo tanto, el fraude no fue descubierto por la gente durante mucho tiempo. Esto fue el comienzo de la banca. Ahí aparece Joseph Stiglitz, que ahora se hace el progresista, pero que fue en su momento vicepresidente del Banco Mundial, diciendo, ¿no?, le voy a leer la cita textual: hemos visto que no se puede dejar a los bancos de inversión regularse a sí mismos. No se puede dejar a la Reserva Federal, el Banco Central Yankee, que esté estrechamente aliada a los banqueros a cargo de la regulación. Se suponía que la Reserva retiraba el ponche cuando la fiesta se volvía escandalosa, pero en su lugar echó más alcohol. El banquero pagaba un pequeño interés por el depósito del dinero de otra gente, que después prestaba a un interés mayor. La diferencia cubría los costes de operación del banquero y su beneficio. La lógica del sistema parecía sencilla y cubría la necesidad de las personas de crédito. Porque la pregunta es, ¿por qué vuelve a pasar? Porque no es la primera vez que pasa, y pasó bajo otros métodos regulatorios, de estafados, de desempleados, de caída de salario, de caída de miseria. Y la respuesta es que, en realidad, así funcionó siempre el capitalismo. Esto ahí no es cuando tuvo una idea todavía mejor. Como nadie sino él sabía cuánto oro había en la caja, podía hacer cheques sobre dinero que ni siquiera existía. Como los prestatarios no iban a retirar su oro con sus cheques al mismo tiempo, ¿cómo iba alguien a darse cuenta de este truco? Funciona como una gran timba, con miles de millones de dólares que buscan su mayor ganancia, con estas ruletas rusas en las bolsas, con especulaciones que pueden ser sobre el petróleo, sobre la soja, sobre las acciones, sobre los valores inmobiliarios. Cuando esos especuladores que ganaron miles de millones de dólares en esa timba pierden, salen a buscar a ese estado para que los salve, para que les dé estabilidad al sistema. En definitiva, para socializar las pérdidas. Pero con el tiempo, la cantidad de los préstamos del banquero y su escandalosa riqueza hizo que una vez más se levantara sospechas. Esto es lo que pasó en los últimos 15 días, cuando pusieron 85.000 millones de dólares para salvar a la mayor aseguradora del mundo, AIG, cuando pusieron 200.000 millones de dólares... Algunos clientes empezaron a reclamar su oro en lugar de la representación en papel. Los rumores se propagaron y todos los demás depositantes acudieron reclamando su oro. Y como eso no alcanzó, ¿cómo pusieron ahora 700.000 millones de dólares para salvar, dicen ellos, a todo el sistema? 700.000 millones de dólares, ¿no? Un número... Los depositantes acordaron que Goldsmith, ahora convertido en su banquero, debía compartir la fortuna que habían contribuido a crear, otorgándoles un interés por su oro. Se va a tratar de descargar la crisis sobre los pueblos del tercer mundo, con más pago de deuda, con más saqueo de recursos. El juego se acabó. La marea de propietarios de cheques intentando recuperar su oro creó largas colas, y el banquero no tenía oro y plata suficiente para devolver a sus legítimos propietarios. Esto es muy parecido, para ubicarnos, a lo que hizo Cavallo en 1982 cuando estatizó la deuda privada argentina y la hizo deuda pública. Y todavía hoy lo estamos pagando. Esto se llama el pánico de los ahorradores y es lo que todo banquero teme que suceda. Para volver a comunicarse con el contestador económico de José Castillo, aguarde una semana. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Para continuar con Días de Pobladora. Yo misma. No corte. Muchas gracias. Días de Pobladora. Muy buenas noches a todos. A mi hija le pasó... una vez también en Nueva York con un cuadro de Goya, el niñito noble de Goya que está en el Metropolitan, que es un niñito noble pintado por Goya en colorado y con puntillas blancas. No tiene talento. Fue la mejor de la audición. ¿Qué le pareció a usted, señor Monroe? Creo que es adecuada para anunciar mi laxante. Es joven, es natural, lo hace con sencillez. Seguro, exactamente lo que decía. ¿Tú qué opinas, Doris? No me gusta. Despídala. Horas más tarde, algo me despertó. El sonido de la radio en la cocina.